Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto No Es Plaza Italia. Vuelve a su horario normal, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana, por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo, Yogurt Column y Entel. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti, para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con Doctor Online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Combatir el coronavirus exige al menos tres cosas: informarse, el autocuidado y una aproximación solidaria a la pandemia. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Fíjate que ya me tengo que poner como pantufla y calcetines y chaleco y ya se fue. Siempre te he puesto. ¿Se fue? No, porque con el verano no. ¿Cómo no? Te he visto, Marcelo. Cagado calor con la ventana abierta, ahora no se puede. Tiza Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt, Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos. Entel, Clínica Bupa, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7:03 y la condición actual del clima señala que hay 7.3 es la temperatura actual. Y se va día, a mover hasta 94% de humedad. A 24 va a llegar hoy día. Ya, 24. Templado. Mañana a 27, dicen. Mira. Jueves a 25. Eso es lo que estoy viendo en la dirección de la meteorología de los nacionales. Perfecto, hay que confiar en ellos. Oye, Carla ayer, Martínez Zapablanza. Carla, ¿cómo estás, Carla? Carla. Marcelo. ¿Cómo estás? Es que se hay muchos sueños. Muchos sueños. ¿Cómo estás, Carla? Oye, ¿vieron ayer? ¿Vieron ayer las imágenes de Chillán en los granizos? No tuve la suerte, la dicha. Están mostrando ahora en televisión. Ayer hubo precipitaciones en el sur. Impresionante nudo. Embudo. En pleno temporal. Nueve embudo. Paguen los gastos. Sí, son las plagas del fin del mundo. Son las señales del apocalipsis. Bueno, hoy día Chillán no va a llover, pero va a llover desde al sur de Temuco. Ya. Valdivia va a estar lloviendo. Pero claro, hubo una imagen como una tromba de un twister. Como le dice Miguel Iván, Miguel Iván dice la torombola, la toromba, la toromba marítima. La tromba marítima. Lo sabe. Bueno, si lo dice Miguel Iván, debe ser verdad. Ayer llegamos a los 15.000 votos con 15.677. Y siguen votando, ¿ah? No, pero ya se acabó. No, pues si sigue, o sea, no es que se borre, no está en el primer lugar ahora. Ahora pusiste otra encuesta, pero. La encuesta queda. Como la siguen, como se sigue retuiteando, van a seguir votando por eso. Ya, pero hace más o menos 15 minutos terminó la encuesta y ya fue el número final, que fue 15.677 votos, un récord para nosotros y era lo que nosotros queríamos. Y ganó el rechazo. Queríamos provocar. Es la reacción. Batir el récord y lo hemos conseguido. Podemos preguntar hoy, mañana, así como, ¿cómo se escribe Melnik? Y escribir lo distinto, Melmac, así, y ver qué pasa. Para saber si efectivamente ahí está, porque esto es un sujeto, esto ha sido sujeto de investigación, ¿eh? Porque no es cualquier cosa esto, ¿eh? Bueno, esto va a investigación. Después de este récord, y en realidad tenemos como una cuenta abierta, porque podemos repartir esos 15.000 entre muchas otras encuestas, así que estamos re bien para el siguiente paso. Hoy día voy a preguntar a propósito de el Apumán, que hoy día abre en una primera etapa con más cuidado y con menos público, pero es una sin especie público. Como de plan, pero es que ayer hablamos con no, hoy día Matías. Es sin público, mañana es con público. Pero Matías, claro, la verdad es que nos dijo que en la mañana le iban a dar instrucciones y en la tarde ya iban a entrar público. Por lo menos él entendía eso. Bueno, el hecho de que se va a empezar a abrir de a poquito. Es un tipo que vende entendió libros. Mal. Leyó mal. Bueno, mucho mal. ¿Qué otros lugares te gustaría que reabrieran? Evidentemente mucha gente que está votando, ninguno. Independiente de esa respuesta, que ninguno. Pero ¿cuáles te gustaría? ¿Cuáles te gustaría? Y pusimos los cines, los restaurantes, los estadios de fútbol, el Pasapoca. Ahí está. Voté por eso, ¿eh? Porque hay trabajo ahí, ¿eh? Sí, es verdad. Hay mucha mano de obra. Hay mano de obra y otras partes del cuerpo también. Hay manos, al menos. Y hay manos, obras. Sí. Bueno. Cortemos esta parte con la cortina suficiente y necesaria, Nano, ¿eh? Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. La Viña Marina. Carabineros detuvo a más de 40 personas tras congregación en Plaza Baquedano en medio de restricciones por COVID-19. El gobierno anunció cambios en la definición de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 y se creará una nueva categoría de infectados. Sin atención de público será la reapertura del centro comercial Apumanque este martes. El mall ubicado en Las Condes abrirá sus puertas hoy y mañana para realizar un plan piloto. Chile y Argentina acordaron fortalecer las relaciones bilaterales luego de un impasse del presidente trasandino Alberto Fernández por llamar a un mayor protagonismo de la oposición. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, confirmó que más de 60.000 empresas solicitaron acogerse a la Ley de Protección de Empleo. La cifra de trabajadores que accederán al seguro de cesantía supera los 500.000. Y con esto termino, el presidente Donald Trump deslizó la posibilidad de que el líder norcoreano Kim Jong-un esté vivo al asegurar que conoce su estado de salud. Muchas gracias, ¿eh? Listo, sería todo, me sería retiro. Sería todo. Oye, ¿por dónde comenzamos, mi querida Viña Vamos Marina? A partir, chicos, vamos a partir por algo que se viene repitiendo desde la semana pasada y les advierto, no solamente va a ser los viernes, sino que va a ser lunes y viernes. Me refiero a congregaciones, manifestaciones en Plaza Baquedano. Ayer nuevamente hubo un grupo de 200 personas aproximadamente que llegaron a la Plaza Baquedano. Recordemos que ayer estaba aniversario de Carabineros, 93 años. Una pancarta importante hacía alusión al trabajo, al cuestionamiento de Carabineros. Y en ese contexto se habla de que 46 personas fueron detenidas. Fue cambiando durante la tarde y hasta hoy el número de detenidos. Finalmente son 46 las personas que fueron detenidas por Carabineros y finalmente se repite repite una situación que venimos comentando desde la semana pasada, que en el fondo parece que hay una intención de parte de algún grupo, de algunas personas, de reactivar las movilizaciones sociales. ¿Y guardaron la distancia social como en la anterior? Fíjate que hay... No, de hecho no la manifestación de ayer no era personas con overoles blancos, con mascarilla, o sea, como con un evidente resguardo a propósito de la pandemia. En esta oportunidad no, eran personas más bien comunes y corrientes con mascarillas, pero en el fondo esa era la única protección. Vi gente que estaba tocando las cacerolas también, en el fondo, como parece que se está reactivando. El fíjate fin de que semana, cuando se hizo esa movilización con distancia social, se dijo que iba a ser los lunes y los viernes. Pero fíjate que si te ubicas la cacerola justo en la parte de la nariz y la boca y ahí la golpeas, puedes al mismo tiempo protestar y protegerte. Puedes romperte la nariz. Buena idea. Ahora, Te va a quedar sordo. Que haga un comentario francés, pero qué pelotudez, ¿eh? ¿Por qué ahora hacer este...? Ah, porque se va a apagar el movimiento social si se infectan. ¿Qué? Oye, y el otro tema es ¿por qué no ahora ir con la tenía de primera línea, que es muy protegida? Claro, yo encuentro, fíjate, que un poquito extemporáneo. Mira, en lo concreto, este tema se viene hablando harto. En algún momento, cuando se empezó a hablar de la nueva normalidad, ahora del retorno seguro, algunos políticos chilenos dijeron, ojo, porque a lo mejor esto puede facilitar que la gente se empiece a movilizar nuevamente en las calles. A eso sumemos que la comuna de Providencia, que es en el fondo el límite donde está la Plaza Baquedano, Providencia está sin cuarentena. Hoy nuevamente hay anuncios respecto a qué va a pasar con las cuarentenas. La comuna de Santiago, que está también parte con cuarentena, quizás hoy día también se levanta esa restricción, y eso quizás se puede sumar a la intención de algunas personas de ciertos días ir a la Plaza Baquedano. Sí, pero yo creo que no se pueden mezclar las cosas, no se puede ocupar la cuarentena como una forma de que no haya movilizaciones. La amenaza de que vuelve la movilización, claro, va a estar ahí rondando el ambiente. Es como inevitable, nomás. Son 200 personas también, sí. Claro, también hay que mantener. Es un globo inflado, digamos, ¿no? Y hay gente concertada para eso. Y eso, Marcelo, yo no miraría tan en menos, porque así han partido las movilizaciones. Grupos pequeños, significativos. Es un grupo pequeño. No sé yo. No, yo encuentro que una cosa es la legítima aspiración a la protesta social y a cambio y todo eso. Otro es el contexto donde estáis, porque yo creo que si le pregunta a mucha gente, le parece tan idiota hacer eso como salir a pasear el tipo que jugaba golf en Las Condes, digamos, ¿no? Son cuestiones que no se deben hacer cuando estáis en cuarentena, porque el objetivo primordial es el contagio, no la protesta social en este momento. Porque hay gente que muere, es súper fácil de entender. Entonces le hacen un favor, un flaco favor al movimiento social. No, y no estoy minimizando esto. ¡Ah, es facho! ¡Cállate como un hacho! Esas estupideces dialécticas a esta altura me parecen idiotas. Me parece que el tratar de ahora hacer esta cuestión es como la gente que criticó a Piñera cuando se sentó en el monumento Baquedano. Son cuestiones que no al lugar, no se hacen, punto, no ahora, y se acabó. Eso es lo que pienso yo, ¿eh? Y siempre votar presidente. Oye, ¿le puedo contar algo así chiquitito? No sé si lo viste, Caldeta. Dice que estoy leyendo Cooperativa. Más de 100 reclusos rechazaron el indulto conmutativo. Algunos prefirieron la cárcel debido a que no tienen a dónde llegar, no tienen domicilio. Mientras otros no quieren perder el trabajo que tienen en la cárcel, no quieren perder ese trabajo que tiene una cierta remuneración. Entonces se volvió un drama, pero ahora son 1.554 para ser exactos, los que salieron de la cárcel debido a la ley. Pero hay más de 100 reclusos que no han salido porque o no tienen domicilio, no tienen dónde quedarse, o están cuidando su pega. Así que hay una complicación, hay un drama social. Eso pasa mucho. Qué heavy eso. O sea, esa gente cuando efectivamente cumplan su condena no saben. Bueno, por eso es tan fácil la reincidir, pues claro, porque quedan en la nada. Exacto. Hey, te he puesto un drama social más de lo que es. Mira. Caleta, ¿qué nos vamos ahora? Oye, 472 nuevos casos de coronavirus, se suman 9 fallecidos, por lo tanto la cifra total de muertos por COVID-19 llega a 198 en el país, 13.813 contagiados, y también en ese contexto se informó ayer, a propósito, no sé si ya con tanto día que uno sabe, no sabe qué día vive, el día viernes es feriado, 1 de mayo, y el gobierno anunció cordón sanitario en Santiago y Concepción para este fin de semana para evitar que algunas personas se trasladen a sus segundas viviendas, tal como se ha visto en otros fines de semana largo, o cuartas, o quintas, no sé, Marcelo, pero sus otras viviendas. Así que la subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó que hay cordón sanitario en el Gran Concepción y el Gran Santiago. Va a comenzar el jueves 30 de abril a las 18 horas y se va a terminar a las 22 horas del día domingo 3 de mayo. Pero, por ejemplo, estuve leyendo que el alcalde de Algarrobo decía que esta medida llegaba un poquito tarde porque hay gente que ya desde la semana pasada se empezó a trasladar a su segunda vivienda para quedarse unos días. Oye, ¿sigue en vigencia que las personas sobre 65 años tienen permitido irse a sus casas de playa? No, yo no había escuchado eso. Quiero que esté sonando. Siri. Mira, no sé por qué Siri empieza a hablar sola, güey. Y eso que la tengo callada, pero habla igual. Oye, no, pero yo me acuerdo desde el principio se dijo, bueno, pero tienen derecho. Tengo otra pregunta, Carla. En los datos que se entregan de fallecidos y de nuevos contagiados, ¿está también el dato de cuántas personas están conectadas a ventilador? Sí, sí. Allá. Lo dice el Zúñiga. El reporte dice lo siguiente, 426 pacientes están internados en la UCI, de los cuales 325 están con ventilación mecánica, y de esos 325, 81 pacientes están en estado crítico. Ya, porque se supone... Aplausos espontáneos. Muy bien, el dato a mano. No, es que... Superaste un Bustamante. Es el gran dato que nos puede pasar la cuenta. Acuérdate que habían 500 ventiladores en Chile, llegaron estos 75, se supone que van a llegar como 400 más, siempre esperando el peor de los escenarios, ¿no? De que haya mucha necesidad de ventiladores. Yo de verdad encuentro increíble las reacciones que ha provocado que algunos de los preparativos para los peores escenarios, como no se ha llegado a ese escenario, la gente se enoja de que esté el espacio riesgo y no haya gente, y que se esté perdiendo plata, y que eso sea un motivo de crítica cuando debería ser un motivo de alegría. Es bien curioso. Está apagándose ese espacio y mira, vacío. Vacío. Se está perdiendo. Se está perdiendo la plata. Oye, a mí me duele un brazo, intérname. Oye, pero no sé si supieron que ayer también, dentro de toda esta información que les estoy contando, que se dio a conocer los del cordón sanitario, la cifra de contagios fallecidos a nivel nacional, también ayer el gobierno informó, me refiero cuando digo gobierno al ministro de Salud, Jaime Mañalich, un cambio en la definición de casos confirmados y casos positivos, positivos y sospechosos, digo, de COVID-19. Así que el ministro Mañalich decía que los signos que indican un eventual contagio de ahora en adelante son tener fiebre mayor a 37.8, sin ninguna otra causa, porque eso se cuestionaba mucho, que había gente que no tenía fiebre o que tenía poca fiebre y le decían no le podemos hacer el examen, usted no entra como sospechoso. También síntomas que sugieren una infección respiratoria, como por ejemplo el dolor muscular de garganta, la tos, diarrea, respiración apurada y alteración aguda del olfato o del gusto. Ahora todos esos datos van a ser catalogados como para que una persona sea sometida al examen. Sea sospechosa. Exactamente. Y en el caso de los confirmados, la nueva instrucción plantea que, dice el ministro, en primer lugar, el que sigue el curso de lo implementado desde el comienzo de la pandemia, es decir, el paciente presenta algunos síntomas señalados y un test positivo de PCR. En el caso sospechoso, si se hace un escáner de tórax y además el test rápido da positivo, será catalogado como caso positivo. Ya. ¿Se entiende? Es algo, un poco enredado. Igual es algo negativo. Pero en el fondo cambia. Pero es positivo. Pero es negativo que te pase. Al final, vas a dar positivo. Claro. Catalogado como positivo. Positivo. No sé, hay gente que ha dado positivo después de haber tenido su cuarentena y todo. O sea, sí, sin saber. Sabiendo que tuvo, diagnosticada, cumpliendo en su casa su cuarentena, el aislamiento, todo aquello, y para la mala, para la mala suerte del ministro Mañalich, que sabemos está teniendo una relación un poco tensa con la prensa, por lo menos yo conozco dos casos de periodistas que han dado positivo por segunda vez. Oye, pero el punto es... ¿Le da más a los periodistas? Ustedes no son periodistas. Es que el micrófono es una fuente de contagio. ¡Ah! Qué pena, man. Así que ahora, eso nomás les digo, chiquillos. El que salga positivo del virus te hace inmediatamente contagiante. ¿O no necesariamente? Es que esa es la discusión que hay. Ayer varios infectólogos decían que existe una alta probabilidad de que, si ya lo tuviste después de haber cumplido los 14, 15 días de cuarentena, existe un amplio porcentaje de que tú no te transformes en una persona que pueda contagiar a otros. Pero eso no está 100% comprobado. ¿Entiendes o no? Entiendo. Entonces es complicado. Nadie se atreve a asegurar con 100% de decir, no, esta persona no va a contagiar más. O la misma discusión que se produce con el carnet de inmunidad. Si efectivamente una persona, después de que tuvo por primera vez, no va a volver a tener. Quizás en cuánto tiempo. Como les digo, ya se va conociendo casos que vuelven a dar positivo. Ay, ¿qué pasó? ¿Un ¿Qué fue eso? ¿Un tornado? Sí, un tornado. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Oye, ayer... O sea, si ese COVID fue tuyo y no vuelve, nunca fue tuyo. Pero si vuelve... Si vuelve... Siempre fue. Es porque vas a morir. Será para ti para siempre. No, qué atroz. Ya, oigan, ayer la ministra del Trabajo, María José Saldívar, entregó un reporte respecto a cuántas han sido las empresas que se han acogido a la nueva ley laboral de protección del empleo. Ley de protección del empleo, así se llama. Oigan, y fíjense que las cifras no son nada de bajas. 66.573 empresas a lo largo de todo Chile hasta el 23 de abril se han acogido a la ley de protección del empleo. Todos, digamos, básicamente. Eso significa que 516.826 trabajadores de todo el país, en este último periodo que estamos hablando de la pandemia, van a tener que hacer uso de su seguro de cesantía. ¿Te acuerdas cuando hablamos con María José Saldívar, la ministra del Trabajo, y decía que no todos, por favor, vayan al mismo tiempo? Carla Rubilar también decía lo mismo, y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Va a colapsar ese sistema? En televisión muestran todos los días las tremendas filas que tiene que hacer la gente, sí. Donde no siempre, digámoslo, se respeta la distancia social, donde la gente llega y está toda la mañana haciendo una fila interminable, porque también se entiende, en una situación donde escasean los recursos, la gente quiere cobrar su seguro de cesantía. Necesita. Hay que ir a hacerlo. Son las filas en Chile Tienda, ¿no? Chile no, Tiende. Tiene otro nombre. No, seguro de cesantía son distintos. ¿Y a dónde van las otras oficinas? Al centro. A las oficinas de seguro. No, si hay otra ahí en Providencia. AFC. AFC también tiene oficinas ahí en la costanera cerca de Pedro Valdivia. AFC. Mira, pero un chiste no se puede dar la información correcta. AFC. Bueno, se le consultó ayer a la ministra respecto a ciertos cuestionamientos de algunos sectores de que, en el fondo, grandes empresas que se supone deberían tener espalda económica para sobrevivir un par de meses. Recuerden que esta semana o en los últimos días conocimos la situación de la red de salud UC Christus, que también se suma a la ley de protección del empleo. Responde la ministra a esos cuestionamientos y dice que todas las empresas que se encuentran afectadas tienen la posibilidad de acogerse. Dice, aquí lo importante es que no hay una discusión ni por tamaño de la empresa, ni por la actividad productiva, ni por regiones, ni por nada. Ni por nada. Ni por nada. Oye, nos comentan esto de otro ámbito, ¿no? Pero que ayer fue muy comentado en la noche de que ¿sí? Vieron ovnis. Que parece que los hombres definitivamente... Ya. Sí, sí, sí. A ver, es que parece que Estados Unidos... Marcelo, estoy córtala. Viendo, aquí estoy viendo que nos mandaron Rodrigo, que es Goliardo Mayor, nos mandó que en CNN Español aparecen lo que son objetos no identificados. No ovnis, identificados. Pero... Los liberó el Pentágono, ni más ni menos. No lo sé, ya, Rick. Qué locura. Parecen falsos, ¿no? Lo que nos faltaba. Yo creo que es que te digo una cuestión, es que no, yo creo que son los que nos pueden salvar de esta, de esto que está pasando. ¿Cómo? De este camino. Porque ellos ellos tienen tecnología avanzada, po. Llegan para acá y dicen, tienen un coronavirus y te da una pequeña pastilla y listo, está ahí al otro lado. Oigan, a todo esto, yo me acordé mucho de ustedes. ¿Se acuerdan que hace poco entrevistaron a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei? Sí. Y les dijo que el municipio estaba en una situación crítica, que tenía mucha plata menos, que ha tenido que despedir gente, ¿recuerdan? Sí, pues. 7.800 millones menos va a recibir, dijo. Claro. Y resulta que ahora, la alcaldesa, se bajó el sueldo. ¿Se auto bajó el sueldo? Sí, en un 30%. Esto básicamente, según datos de Transparencia, sería como 2 millones de pesos menos que va a recibir la alcaldesa y que van a ser donados para la adquisición de mascarillas y guantes médicos. Ustedes dirán, ay, pero ¿qué tiene importante esto? Primer alcalde que decide bajarse el sueldo. Esto marca un precedente para empezar a poner presión a otros municipios para que se bajen el sueldo. Recordemos que venimos hablando hace harto rato, incluso desde el 18 de octubre, cuestionando lo que ganan algunas autoridades, considerando la situación que se está viviendo. Vamos a ver, o sea, alguno recoge el guante, a ver si alguien recoge el guante. Ya viene la elección. Yo creo que no la van a apañar. Yo creo que no todos los alcaldes la van a apañar. En el fondo es como gasto campaña. Puedes tirarlo a ese ítem, gasto campaña. Oye, ¿viste lo que dijo Delgado todo esto de Estación Central? ¿Qué dijo? Que ahora es presidente de la AMUCH. Tras dicho de Bloomberg, por fecha del plebiscito. Si decidimos que no podemos votar, tampoco podemos abrir los centros comerciales. ¡Boom! Una cosa con la otra radio. Lo dijo en otra radio, Marco. Sí, pero está en la tercera, yo estoy leyendo acá. Lee bien ese artículo. ¿Por qué? ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde lo dijo? No, da lo mismo. Oye, ¿agricultura? A todo esto, a propósito que tú nombras o que el alcalde Delgado nombra el tema de los malls, hoy empieza el plan piloto en el Apumanque. Yeah. Y quiero no corregir, pero puntualizar la información que entregó Marcelo. Yo sé que te la dijo otra persona, pero según el comunicado del Apumanque, en el fondo estos dos días, martes y miércoles, no entra público, sino que solamente los locatarios. Tampoco es obligación que los locatarios quieran participar de este plan piloto, pero la idea en el fondo es instalar medidas de seguridad, ver cómo eventualmente podría funcionar este mall si es que decide abrir sus puertas, pero estos dos días son sin público. Son como de ensayo. Bueno, eso es lo que tenía entendido. Hoy día y mañana solo los locatarios, después el jueves y viernes solo el público, sin locatarios, para que el público también ensaye. No, ensaye no por dónde tendrían que moverse. Y después solo los locales, ¿ah? ¿Eh? Para que ellos sin público puedan

los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti. Para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. 7:35 y hay 7 grados en la capital del reino. Marcelo Comparini, la encuesta. Sí, la encuesta del día de hoy tiene que ver con esta noticia que daba hace un rato de la apertura en como prueba de la Pumanque. ¿Qué otros lugares te gustaría que reabrieran? Independiente de que no quieras que se abra ninguno, es que te gustaría. Las alternativas son los cines, los restaurantes, los estadios de fútbol, el pasapoga. ¡Ea! Ahí está. ¡Ea! ¡Ea, ea, ea! Aquí hay una cortina. No. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, ¿listos, ah? ¿Listos y dispuestos? Listos y dispuestos. ¡Dispuestos! Ya, a ver, 1, 2, 3, 4, sí, ya. Primera pregunta. Oye, a propósito de nuestra encuesta y lo que va a pasar hoy y mañana con el centro comercial Apumanque, se va a hacer un piloto para probar si es que eventualmente, por lo menos en esa comuna de Las Condes, se puedan abrir los malls. Me puse a pensar en los malls. Malls. Y les hago la siguiente. A ver. Allá. Les hago la siguiente pregunta. ¿En qué año se construyó el primer mall de Chile? Ah. Esperen un poco, dejemos unos segunditos. ¿Mall? Para que todos. ¿El primer mall? Pero es que habían centros comerciales de antes, po. No, eso no vale, no, por mall. No, no los caracoles, por ejemplo, no las galerías de más, no, de el 100 locales, no. Los malls. Parque Arauco. El Parque Arauco, que tenía Murici y JCPenney como sus tiendas anclas. El patrón del PAN dice 1989, pero yo creo que es anterior. Searle no, dice no, 1977. 85. Mira. No. 80. Ojo que la pregunta no es ¿qué mall? Porque, por ejemplo, Marco dice correctamente el mall Parque Arauco. Efectivamente, el Parque Arauco es el primer mall de Chile. Mall. ¿Cuándo abrió? Todo, pero la pregunta es el año en que abrió ese mall. 1982, dice Rodrigo Walk. No, ahí está, había una recepción. Sí, es correcto. 82. Fue en 1982, sí. Oh, mira. Una que es de región, uno se impacta con esto, digamos, tantos años que se abrió el primer mall. Tebo. ¿Y 1982. ¿Impactas? Ahí comenzó esa idea que en el fondo las personas encontraran en un solo lugar todo. Y no tener ahora, que moverse para, de ese lugar para Carla, encontrar todo. No era una idea local, esa era una copia de lo que ya había ocurrido en Estados Unidos muchos años antes. No, no, pero es que era original chileno. No, no. Igual no, que Don Francisco. No. Todas esas y cosas sus concursos. Y sus concursos. Ya. 1-0. Arriba los chuchis, bien ahí, bien los chuchis. Pregunta número 2. A que no saben quién está de cumpleaños hoy. Una no, gran amiga no del programa. Una gran amiga del programa, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. ¡Oh! ¡Oh! Cumple ¿Cuánto año? 32. Mira qué joven. Super joven. Se le está pasando la micro. Pregunto. El tren se llama. Marco. Es que ella es del PC, entonces no pasan trenes. Se le está pasando el mall. Se le está pasando el mall. La pregunta es: ¿qué profesión tiene la diputada Camila Vallejo? Esperemos Uno, unos segundos dos, para que. 3, 4, 5. Geógrafa. Geógrafa, exactamente. Ay, que llegaron, pero te juro que al mismo tiempo. Álvaro Salas y Marcos Silva. Es bueno, geógrafa, efectivamente. Pero te lo voy a dar a ti. Te lo voy a dar a ti para poner, para producir el empate y darle más. Y darle más emoción. Es geógrafa de la Universidad de Chile, pero tengo entendido que nunca ha ejercido su profesión porque salió de la universidad, egresó, empezó inmediatamente su carrera política. E incluso tengo entendido que se titiló en la universidad, acuérdate que fue presidente de la fecha, así que todavía... Sí, y ahí está a tiempo completo. O sea, ya era política antes de emerger al mundo civilizado actual. Claro, no alcanzó. ¿Cómo alcanzó no entendí. Es que como geógrafa, también dentro de su estudio ya era dirigente. Entonces, hace mucho tiempo. Sí, pero yo hablo de carrera que... política. Pero, ay, eso ya da lo mismo. Geógrafa. Oye, Marco, hagamos un poco de memoria porque me echó la duda. Las primeras tiendas anclas del Parque Arauco eran Murici. ¿Y cuál era la otra? Me dicen que JCPenney. No sé, ¿era JCPenney? No, era Sears. Y JCPenney se puso en lo que era el Alto Las Condes después. Parece que sí, sí. Claro. Sí. Yeah. JC y Sears. Sears. Dos grandes cantantes. Oye, y esa, siguiente pregunta. Esas marcas no siguen ni siquiera en Estados Unidos. Siguiente pregunta. Sears, creo que sí. Nombre. Dos regiones. Ya. Que tienen están empatados menos, por la cuenta mínima. Que tienen menor cantidad de fallecidos por coronavirus. Es decir, que tienen fallecidos, pero tienen menos. Porque les comento, Aysén, Atacama y Coquimbo, por ejemplo, no tienen fallecidos por coronavirus. ¿Cuáles tienen menos? ¿Se entiende? Sí. ¿Cuáles tienen dos, menos? Son dos. Dos que están empatadas. Empatadas, dos. Debe ser. O'Higgins. Y San Martín. Vamos. Y San Martín, juntos de la mano van. Eran pareja, eran pololi. El abrazo, sí, pues se abrazan. Eran pololi. Por ejemplo, aquí alguien dice: Los Ríos y Tarapacá. Anda cerca. No, era. Los Ríos, los lagos no. No, como los ríos. Tarapacá. Y Atacama. Es que no me sé los nombres. ¿Los Ríos y Atacama? No. No, Patacama está en los que no tienen. Por ejemplo, alguien dice acá, Álvaro Sala dice Tarapacá y Aysén. Aysén no tiene fallecidos. No, ya lo dimos esa no cuenta, respuesta. No. Chuta. Ya, aquí sí los ríos. No, aquí la región septentrional oriental del sur norteño. Tarapacá y O'Higgins son los que tienen solo un fallecido. Arriba los chuchis. Oye, JCPenney activo tiene mil y tantas tiendas en Estados Unidos. Mira tú. JCPenney. 2-1, arriba los chuchis. Pues JCPenney sería como una tienda que vende artículos para. ¡Marcelo! Y Sears sigue. También. Murici ¿Cuál murió? Es el último? Perdón. ¿Cuál es el último cómputo de la Teletón? Ah, porque se dio ayer en el final. El final. 1.800 millones. No sé. No eran 32.000 millones. No. Te quedaste corto. 37.000. No. 40.000 millones. ¿Puta? Uy. Oh. No. 39 mil millones. Ya, se las voy a dar a ustedes. Porque los dos dijeron 39, 40. Y con esto se produce nuevamente el empate, oye. Vale, ¿y cuánto fue el total? Son 39, la respuesta correcta podría haber sido casi 40 mil millones, pero la cifra exacta son 39,835,201,003. Te pusiste... Oye, es difícil decirlo. 39. Ya, con esto se desempata. ¿Cómo se llama? De ahí te voy a mandar la cifra para que la digas, Marcelo. No, sí, ¿cómo se llama? Lo puso. ¿Cómo se llama la serie de Netflix que detalla la carrera de Michael Jordan y que es de lo más el último baile en Chile? No, desclasificado, Marcelo. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. The Last Dance o El Último Baile. Ya, te la doy. Ganaron. Pero está ahí. Hay muchos, ¿eh? No, es que me llegaron a mí algunos, pero llegaron antes que se terminara el tiempo. Pues la idea es que después de. Para que todos partan desde cero. Porque antes alegaban de que ustedes respondían antes de. Y no después. Sí, se llama El Último Baile. Tiene cuatro capítulos. Ayer vi los otros dos episodios, están muy buenos. No, en total bueno. son como 8 o 10. Son 10 en total. Oye, hay 4. Murici es una tienda brasileña que cerró el año 98, Marcela. Ahí está, terminamos. De Pernambuco. Terminamos todo el recorrido del recuerdo, ¿no? De la nostalgia. ¿Y ganamos entonces? ¿O qué? Sí, ganamos, sí. Ah, vamos con canción entonces. Vamos, The Last Dance. Ah, mira, sabe. Qué buena. In Excess. Vale. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La Viña Marina. Cala Martínez. Carabineros. Carabineros detuvo a más de 40 personas tras una congregación en Plaza Baquedano en medio de restricciones por el COVID-19. Hasta el lugar llegaron cerca de 200 manifestantes en el marco del aniversario número 93 de Carabineros y la crisis sanitaria que está viviendo también el país. ¡Orden y patria! ¡Ay, nuestro lema! ¡Carabineros! ¡De lana! Marcelo. Orden y patria es nuestro lema, la ley espejo de nuestro... Estamos tratando de hacer variaciones sobre el himno de Carabineros. Hoy pensé que era... Orden y patria. Orden y patria. Okay. El gobierno anunció cambios en la definición de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 y se creará una nueva categoría de infectados. En la octava semana desde el inicio de la pandemia, Chile acumula 13.813 contagiados y 198 fallecidos. Porque no puedo que se fije su mirada, no puedo cambiar. Tú eres mi cielo, mi religión y tu vida, mi enfermedad. Ahí está. Perfecto, ¿eh? Me emocioné. Sin atención de público. Será la reapertura del centro comercial Apumanque este martes. El mall ubicado en Las Condes abrirá sus puertas hoy y mañana para realizar un plan piloto de funcionamiento. Los locatarios no están obligados a participar, sino que es una decisión voluntaria, informó la administración del recinto. Y yo abrí el local otra vez. Estaré aquí donde estés, quiero vender. Gracias amigos por haber venido esta noche. Por favor. Qué emocionante. Gracias por haber venido esta noche. Chile gracias. Y Argentina acordaron fortalecer. En la batería. Chile Carla y Argentina Martínez. Acordaron fortalecer las relaciones bilaterales. Luego de un impasse del presidente trasandino Alberto Fernández por llamar a un mayor protagonismo de la oposición tras una conversación telefónica de 45 minutos entre los jefes de Estado. Además, llamaron a mejorar los procedimientos a nivel regional para controlar el brote del coronavirus. Oye, con todo respeto y cariño, ¿has visto que Fernández habla? ¿Habla así? Hola, soy el presidente de Argentina. Quisiera decirles, hermanos chilenos. Sí, tiene un tonito. Meo pitudo. Todos los argentinos hablan un poquito así. No, pero los argentinos hablan profundo. No, es así, porque es como al pico. ¡Hola, Alpe, ya! Es que. ¿Qué hace, Fernández? Fernández es un poco pitudo. ¡Que la oposición se cabeza! ¡Por una cabeza! ¡Únanse, chilenos! Perfecto. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, enfatizó en que las grandes empresas deben constatar que han vivido o que han visto, mermados sus ingresos por el coronavirus para acogerse a la ley de protección del empleo. La secretaria de Estado aseguró que hasta el 23 de abril, 66.573 empresas han solicitado acogerse a la ley laboral y con eso 516.000 trabajadores van a ocupar el seguro de cesantía. Una casa sin marido. Una empresa chiquitita así. Era una empresa chiquitita así. ¿Cómo dice la canción? Con muchas ventanitas de color. Lord. Un hombre chiquitito así. Un hombre chiquitito así. Vivía en su casita pequeñita así.

Cada yogurt Column se disfruta de una forma distinta. Algunos lo mezclan con frutas, otros con cereales, y los más creativos lo combinan con avena y miel. Hay quienes preparan queques y postres, los más clásicos lo toman sin agregar nada. Algunos suenan así. ¡Qué rico! Y otros asá. Está bueno, ¿eh? Pero todos tienen un solo origen: El Sur. Los yogurt Column están elaborados con leche fresca, en origen, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Por eso son más ricos y naturales. Column, toda la magia del sur. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos, más unidos que nunca. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, Marcelo, son las 8:01 y tenemos una encuesta que habla sobre el retorno seguro, esta apertura, ¿no? Es una prueba, es un tanteo, diría yo, tanteando el destino, a ver si es posible. Estamos preguntando a la gente qué le gustaría que abriera, ya que el apumante podría ser. ¿Qué le gustaría? Las alternativas son los cines, los restaurantes, los estadios de fútbol, el pasapoga. Ahí, por esa opción, voté. ¿Cómo vamos con los votos, Marcelo? Va dentro de lo normal, diría yo. Dentro de lo normal. Oye, y me ibas a comentar una noticia que parece que era buena. Sí. Tengo una noticia muy interesante. De hecho, nos conectamos. ¿Está en el baño? ¿Por qué? Se escucha eco. Eco así. No, estoy haciendo un efecto vocal. Ah, se notó. Sí, ahora ya he logrado desarrollar el acto de hablar con eco. Hola. Mira qué bueno. Hola. Mira. Marco. Mira. ¿Se nota? Discocotec. Tec. Impresionante. Oye, mira. No había... Ahora que están las familias conviviendo mucho más estrechamente, con el padre muchas veces todo el día el en la casa, los hijos que no están en el colegio, etcétera, psicólogos han dado consejos de 7 cosas que no debería hacer delante de tu hijo. Esto es en general, ¿eh? No es solo cuando está en 7 pandemia. 7 cosas que yo sé ya de una que no hay que hacer frente a los hijos. ¿Eh? Fíjate que esa no está en la lista. Que es abrocharse los zapatos. Dice, decir mentiras blancas. Esa costumbre de tan utilizada entre los adultos. Dice que no hay que realizarla frente a los hijos. Cuando se dice una mentira blanca y después eres pillado en esa mentira blanca, por muy bueno que sea el objetivo final, es posible que el niño siga el ejemplo y no distinga entre el tipo de mentira. Esconder una verdad a tu cónyuge. Esa típica cosa de decirle, por ejemplo, al hijo, mira, cómete nomás este chocolate, que la mamá no sepa que te lo di. Eso es muy malo, que puede ser inofensivo, pero lo que está claro haciendo es no crear un vínculo especial con el hijo, sino demostrarle al niño que está bien mentir. ¿Cualquier mentira? Por ejemplo, hijo, tengo un amante, no se lo cuentes a tu madre. Por ejemplo, es delicado. Es malo. Eso es malo en dos sentidos. Al menos ser, así. Ser sarcástico es interesante porque mira, muchas veces los niños no todavía no desarrollan la capacidad de entender cuando alguien está siendo sarcástico. Entonces, por ejemplo, si le va a decir, no te comas las pepas de la sandía porque te va a crecer un árbol en la guata, el hijo va a creer que eso va a ocurrir. No va a entender que ahí hay una exageración. 4. Pasar demasiado tiempo en el teléfono, el tablet, y al mismo tiempo decirle, pero cómo, lee un poco más, juega. El ejemplo es clave. Y los hijos, si es que mira, te ven que estás todo el rato en el teléfono o en el tablet, van a hacer lo mismo. burlarse de un amigo o pariente, hablar de, por ejemplo, de tal amigo como ese es un perdedor, o ese es un borracho, o ese profesor, no sé qué cosa. Uy, eso, la mitad de mis conversaciones son de eso, no tendríamos de qué hablar. El hijo lo va a repetir. Esto lo mismo, no es una entrevista. Bueno, nos cortan las alas, pero es por una buena causa, porque ya cuando son las 8:04 y hay 7 grados en Santiago, vamos a hablar de un tema bien especial, Marcelo. Y esto tiene que ver con cómo en Chile también se están ideando formas para enfrentar la pandemia. Y Eduardo Gossín, que es académico de Ingeniería Química y Bioproceso de la Universidad Católica, tiene una idea y un proyecto que puede ayudarnos mucho. Es un sistema para detectar rápidamente a los asintomáticos. ¿Cómo está, Eduardo? Bien, muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por conversar. Pero por favor, gracias a ti por este esfuerzo. Están desarrollando, nos dicen, un test rápido para descubrir quiénes son asintomáticos. Cuéntanos en qué consiste esto. Bueno, quisiera partir, si les parece, comentándoles que ayer, ¿no es cierto? Ustedes deben saber mejor que yo, ayer el ministro Mañalich redefinió los nuevos criterios. Sí. Para definir, ¿no es cierto?, los síntomas importantes, característicos del COVID-19. Y dentro de esos criterios, para nuestro beneplácito, incorporó la alteración aguda del olfato y del gusto. Eso es exactamente. Entonces, ya nuestro kit no es para detectar asintomáticos, puesto que hasta ayer no estaba incluida la alteración del olfato, pero hoy día justamente lo que busca nuestro kit, lo que permite, es identificar, ¿no es cierto?, la pérdida total o parcial del olfato. Ya. Y por lo tanto, de esa manera, decir esta persona es sospechosa de COVID-19. Y enviarlo entonces inmediatamente a corroborar esto para que se haga un test PCR, un test serológico, que son aquellos test que están certificados por el Ministerio de Salud. Ya, sería como una primera etapa. Y tiene razón en realidad que ahora este ya es parte de los síntomas, entonces ya no es para asintomáticos. Y cuéntanos, ¿cómo funciona esto? Bueno, entonces este kit en buenas cuentas es como la cámara termográfica que se está implementando, ¿no es cierto?, para detectar fiebre, por ejemplo, en los aeropuertos. La idea es utilizar este kit olfativo que no demora más de 3 minutos para detectar alteración del olfato. ¿Cómo funciona? Básicamente está conformado por 6 aromas que son característicos que la población chilena, como hemos visto en estudios anteriores, es capaz de reconocer, ¿no es cierto?, como son, por ejemplo, plátano u otros, aroma a plátano, ¿no?, u otros. Y de esos 6 kits se toman de manera aleatoria 3, de esos 6 aromas, perdón, se toman de manera aleatoria 3 aromas y se le muestran a la persona que se está evaluando, se le hace oler secuencialmente, ¿no es cierto?, y se le pide identificar el aroma. Una vez que el kit termina, inmediatamente entrega un ranking, y ese ranking, que va de 0 a 3, permite definir si la persona tiene un olfato normal o tiene un olfato alterado. Y olfato por olfato alterado, digo pérdida parcial o total del olfato. Si es el caso, y de hecho este kit, este test lo puede tomar cualquier persona, porque hemos desarrollado junto con el kit una aplicación web que al bajarse a su celular permite que usted responda inmediatamente, directamente en el celular, la identificación del aroma. ¿Cómo se identifica el aroma? Si voy muy rápido, me para. No, va perfecto. No, por perfecto. Favor, va a un ritmo adecuado, muy adecuado. Entonces, se le muestra un aroma y se le muestran 4 láminas en el celular a la persona, y ella tiene que decir, no el nombre del aroma, ¿no es cierto?, sino que decir si es 1, 2, 3 o 4. Y entonces, Eduardo, te paso una pregunta. Sí, claro. La normalidad, me imagino que hay una amplia gama de capacidades de olfato. Olfativas. O sea, hay gente que tiene muy buena capacidad y otra gente. Yo, por ejemplo, me considero una persona. A mí me dicen, oye, se pasó el olor y digo, no siento nada. Hay un rango, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto no mide umbral olfativo, o sea, no mide la capacidad de decir, usted para medir el olor a plátano necesita un mínimo de 3 microgramos de olor a plátano por mililitro de la solución que está evaluando. No mide umbrales de percepción. Lo que mide es si simplemente usted identifica o no el olor a plátano. ¿Ok? Bien. No sé si me explico. Sí. ¿Ok? Entonces, no estamos evaluando la capacidad olfativa, sino que estamos evaluando la capacidad de decir, lo identifico, lo huelo, lo identifico o no. Lo identifico. Es decir, lo que produce el COVID-19 es que uno pierde al 100% la capacidad de identificar los olores. No, justamente eso se ha demostrado por estudios. Bueno, ustedes saben que todos los días están saliendo en la prensa científica internacional nuevos estudios, y lo que demuestran estos estudios es que aproximadamente el 98% de las personas que tienen la infección viral declarada han perdido el olfato, 98%, pero de esas 25%, 30% han perdido completamente el olfato y el resto tiene una pérdida parcial del olfato. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de los 3 aromas, por ejemplo, que nosotros vamos a presentarle, ¿no es cierto?, al sospechoso o a la persona que estamos evaluando, todavía no es sospechosa, va a poder identificar 1 o 2 de los 3. En ese caso... Para confirmar, volvemos a hacer el test con otros 3 aromas, solo para esa población que dio uno o que reconoció parcialmente, ¿no es cierto?, los aromas que le presentamos. Y de esa manera podemos, ¿no es cierto?, mejorar la sensibilidad y la especificidad del test. Oiga, Eduardo, ¿y cómo esto se hace operativo, digamos así, como masivo? Muy buena pregunta. Nosotros en la Escuela de Ingeniería y en el Centro de Aromas y Sabores de DICTUC no nos dedicamos a vender, digamos, vendemos entre comillas, ¿no es cierto?, asesorías, consultorías, desarrollo, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que hemos hecho en este caso es unirnos con una empresa de ingredientes alimentarios que se llama Alfa Chilena, que ellos sí tienen la capacidad de producir de manera masiva y de distribuir, ¿no es cierto?, a empresas, a hospitales, a centros de salud, a CESFAM, que nos interesa mucho, a colegios incluso, ¿no es cierto?, este kit. ¿Eh? Y la idea, ¿no es cierto?, detrás de esto es que este kit sea muy barato, que el costo, ¿no es cierto?, realmente sea muy pequeño por cada test que vamos a realizar, de manera que idealmente se utilice masivamente, por ejemplo, a la entrada, ¿no es cierto?, de distintos sectores productivos que hoy día deben continuar funcionando porque son, ¿no es cierto?, sectores críticos para que la sociedad siga funcionando. Ya, okay. ¿Y hay alguien que dio conversaciones, Eduardo, con alguna institución, así como el Ministerio de Salud, o no sé, alguna institución? Bueno, estamos en contacto con el Consejo Asesor, con algunas personas del Consejo Asesor. Por otro lado, estamos empezando hoy un test con el programa, un proyecto que está desarrollando la Escuela de Medicina de la UC, en conjunto con la Red de Salud UCE Christus, para evaluar un test rápido de, ¿cómo se llama?, de detección rápida de COVID-19 en los CESFAM del sector suroriente de Santiago. Entonces vamos a incorporar nuestro kit a este estudio y vamos entonces a validar justamente qué relación existe en la población chilena entre la pérdida parcial y total del olfato y la detección, ojalá temprana, de la infección viral. Eduardo, que me preguntan por acá, la gente que inmediatamente empieza como a tener dudas sobre su propia situación. El orden en que aparecen los distintos síntomas del COVID varían de persona a persona. ¿Qué aparece primero? ¿Qué aparece después? ¿Esta falta de olfato es uno de los primeros síntomas? ¿Es uno de los últimos síntomas? ¿Cómo es? Muy buena pregunta. En realidad es variable en función de las personas. En muchas personas, y me quiero referir, por ejemplo, a una entrevista que le hizo Matías del Río en TVN a Anwar Farrán hace unos días atrás, que tuvo COVID-19, y él menciona, él hace un testimonio que es muy interesante, en el cual él dice, mire, yo al séptimo día después de un cierto tiempo, el único síntoma que yo detecté fue anosmia. Anosmia es la pérdida total del olfato. Y entonces fui a un centro de salud a tomarme el test, porque yo sabía que en otros países este síntoma no es característico o es incluso había sido integrado, ¿no es cierto?, a la lista de síntomas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Suiza, incluso en Argentina. Está integrado a la lista de síntomas característicos del COVID-19. Fui a hacerme el test, dice el periodista, y no me querían hacer porque decían que yo no tenía ningún problema. Entonces, dice que continuaba con esta anosmia y, no sé, al día 11, por ejemplo, volvió a ir y esta vez tuvo que exagerar y decir que tenía, le dolía, tenía tos, que tenía dolor muscular, etcétera, para que le hicieran el test. Le hacen el test me refiero a PCR, y sale efectivamente COVID positivo. Entonces, es de detección temprana, sí, pero no solamente. Perfecto. En algunas personas puede darse con fiebre, etc. ¿Ya? Muy todos bien. Estos test, perfecto, hay que tener claro que ningún test es mágico. Todos, sí, se van complementando. Muy bien, muchas gracias, bien. Eduardo, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, pues que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Era Eduardo Gossin, académico de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad Católica, hablando sobre estos test para el olfato, Marcelo. Me acordé de varios chistes, ¿eh? Doctor, sí, me tiro peo sin olor. ¿Te acuerdas de ese? Sí, pues. Hay que operarlo. ¿Del trasero, doctor? No, de la nariz. Sí. Caleta Barca, aquí me bajo. Qué chistes, ¿eh? Stevie Wonder. Keep on turning. Mira. Bueno, Marcelo. Mira tú. Oye, se estaba viendo justo un desarrollo australiano. A propósito de esto de los científicos chilenos. Vamos. Desarrollando sí. Test y todo. En Australia diseñaron una aplicación que lo que hace es rastrear los contactos de gente que tiene coronavirus. En esta época donde nadie quiere compartir su información, es como contraproducente, pero frente a la pandemia aparecen este tipo de cosas y dice que ya más de 1,5 millones de australianos bajaron esta aplicación, que lo que hace es, me imagino yo, la aplicación es más abierta, pero me imagino que es, tú pones en la aplicación, estoy contagiado, ¿ya? Y la gente que estuvo con esa persona tiene que poner, pues yo estuve con Juan. Y dice, yo estuve. Y la otra persona, pues yo estuve. Y se hace inmediatamente un mapa de quiénes estuvieron con esta persona y quiénes estuvieron a su vez con esa otra persona. Entonces, rápidamente se puede saber cómo se esparció el virus. Es muy buena idea, bro. Mira, oye. Se lanzó y rápidamente todos los australianos bajaron la aplicación. Y va a servir para seguir el bicho. Para seguir el bichito. Oye, sí. Estaba viendo noticias sobre Bolsonaro y aparece un video, un viral, el último viral de Bolsonaro, en que aparece como hablándole a la prensa, como desde la puerta del auto antes de subirse. Entonces está hablando y dice: oye, es que a veces yo firmo los decretos sin leerlo. Tienen 20 páginas, bueno, no voy a estar para leer eso, así que llego y firmo nomás. Sí. Pero está igual que Frosita Botúa, ¿te acuerdas cuando dijo? ¿Sí? Yo, la verdad, entender esto. O sea, ya a la página 2 estoy aburrido. No me pidan tanto. No, pero fantástico. El presidente, no te puedo creer. Presidente, no, está muy bien. Todo muy normal. Claro. Pero bueno. Oye, ¿me dirás otra noticia? No sé por qué sale que, no se te ha pasado a ti, que parece común tener los labios secos en cuarentena. ¿Por qué? No sé, pues dice que ha pasado que el encierro en el hogar ha ido incrementando esta condición. Dice que el frío y la sequedad pueden motivar la aparición de sequedad en los labios. La doctora Elena Martínez de Lorenzo, dermatóloga española. De Lorenzo, española. La falta de humedad que puede haber en los domicilios, el cambio de nuestra rutina, ya que nos movemos menos, y la sed o esa necesidad de beber agua se note menos y bebemos menos que en consecuencia. Y esto, yo creo que este es un invento. Esto es un invento de la dermatóloga para que le den más, que se lo entrevista. Pega. Claro, sí. No, sí, mira, voy a cambiar. Hacerse famoso es fácil, Marcelo. Es fácil, en esta época todo el mundo. Sí. Llega una información que no tiene que ver con la pandemia y me gusta esto, que podemos pasar tipos? Otras cosas. No, es una noticia de cuál es el árbol más peligroso del mundo. Ay, pero de nuevo un chiste, cuál es el pescado que más grita y esas cuestiones. ¿Te apuesto la luma? El desafío del chiste eufemístico llega. No. Esto es real. No es Plaza Italia. Y está en la historia de la humanidad. El árbol más peligroso del mundo es un árbol que vive principalmente en la Mesoamérica, es decir, parte de México y Centroamérica, en las islas del Caribe, en las costas de Florida, hasta Colombia. Es el manzanillo, que no hay que confundirlo con la manzanilla o camomilla, que eso sí hay para nuestra... Sí. Este es el manzanillo. Eso no es peligroso. Que es un ¿cuál árbol, era? Ya me lo comí. Voy a morir. Conocido como el árbol de la muerte. ¿Tú sabes por qué? Porque solo con rozarlo provoca daños en la piel. Y si por ejemplo, te refugias bajo él porque va a llover, inmediatamente te va a llenar de una erupción cutánea. Y porque la savia diluida contiene un poderoso irritante que puede causar ceguera, problemas respiratorios. Que porque estaba pensando, en Chile está el litre, que es el típico arbusto. Hierba venenosa, digamos. Que te provoca, claro, una reacción. Ardores. Está también ¿cómo se llama? La cicuta. La cicuta no, va creciendo. La ortiga es terrible también. Eso, que te provoca, sí, también. Sí. Pero hay pocas plantas que te puedan provocar una cosa muy grave. Hay pocas acá, digamos, ¿no? Pero acá, en Chile. Claro, mi hijo que es científico, de repente dice, tú sabes que el olor a pasto es una reacción para que los bichos y los animales no se lo coman. Suelta ese olor a pasto que sentimos, es una reacción del pasto. El pasto manda un olor. Callado todo el... Claro, ¿te acordás del olor a pasto? El típico olor a pasto recién cortado. Bueno, resulta que cuando tú cortas el pasto, ese olor que se siente es para que no lo sigan cortando, para que no se lo sigan comiendo. Es una reacción del pasto. ¡Pum! Salga el olor para que el animal se vaya. Ya, no sigo comiendo. Tal vez al animal porque le carga el olor, le carga el olor. A nosotros nos gusta y seguimos cortando. A los animales no les gusta. Claro. Mira, nosotros siempre nos hemos reído de todas estas conclusiones que llegan los científicos. No porque tengas un hijo vamos a reírnos de él. Es no, una muy buena conclusión. Yo me río de él, pero en realidad me río con él. Con no, él. Sí. Con él. Sí. Bueno, entonces. Dejo de reírme cuando pago la cuenta de la universidad, digamos, ¿no? Y ahí digo, bueno, no debo reírme de mi hijo. No claro, debo. Y lo que le enseñaron es que el pasto se lanza un olor. Lanza un olor, ahí está. ¿Eh? Es mimo ahora, es mimo. Bueno. Y yo pago por esto. Y yo pago, bueno. Está por verse, ¿eh? Está por verse. Si vas a comprar, no acapares. Si te lavas las manos, al menos que sea por 20 segundos. Si sientes algún síntoma, quédate en casa. Y si vas a saludar, mantén tu distancia, porque cuidándote, cuidas al resto. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Para la junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora en Entel desde 9.990 pesos y disfruta de redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en Entel.cl. Entel. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. ¿Te gustan las experiencias inolvidables? En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la experiencia perfecta. Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca, en departamentos con exclusiva vista al mar. Disfruta sus espectaculares diseños y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamental.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Todos estamos aburridos del encierro, pero sabemos que es un esfuerzo y que vale la pena para cuidarnos mejor. ISA Intervial hace un llamado a no ocupar su autopista y a quedarnos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos, más unidos que nunca. Y hoy día en la noche, en realidad no en la noche, a las 8... vamos a hacer realidad esto. Vamos a estar más unidos que nunca con nuestro programa, que se llama, Marco, Los Plaza en la Casa. Y ayer soltaron el segundo episodio, ¿eh? Se liberó el segundo episodio de Hay Conexión. Ay, ¿lo viste, Carla? ¿Lo viste? ¿Lo viste, Carleta Martínez, a Pablaza? No, nadie me dijo. Ay, pero ¿cómo? Bueno, que entre ya. Tanta cosa se me olvidó. Apenas termine el programa tienes que verlo, está muy divertido. No, que después, no, que yo después del programa escucho el coleccionista. Sí, ah, tienes razón. También. Entonces no, después me, no de me eso, da. Que ser. Ya. Ahora almuerzo. No, porque ahora almuerzo me echa almuerzo. Me echa almuerzo. Voy a dejar de hacer todo para escuchar eso. Ya, por favor. Vamos a la pausa, ya volvemos. Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Banchila Inversiones, BCI Tarjeta e ISA Intervial. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Cada yogurt Column se disfruta de una forma distinta. Algunos lo mezclan con frutas, otros con cereales, y los más creativos lo combinan con avena y miel. Hay quienes preparan queques y postres, los más clásicos lo toman sin agregar nada. Algunos suenan así. ¡Qué rico! Y otros asá. Está bueno, ¿eh? Pero todos tienen un solo origen: El Sur. Los yogurt Column están elaborados con leche fresca, en origen, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Por eso son más ricos y naturales. Column, toda la magia del sur.

Bueno, oye, sí, me contabas. No, que este es interesante porque ahora todo el mundo aparece con datos de cómo combatir el coronavirus y ahora investigadoras dicen que dosis extra de vitamina C y D serían útiles para este caso. Entonces dije, ¿ya? ¿En dónde ¿fue encontramos? ¿Un angelito entre medio? O... No, dije vitamina. Otra imitas. ¿Sabéis qué? No, ¿saben qué? Hemos llegado a un punto en este programa que yo siempre lo defiendo, son un programa decente, digno, etcétera. Pero hemos llegado a un punto en que hemos normalizado el paso del angelito. No puede ser eso. No. Por favor, Marcelo, yo te pido un mínimo de discreción. La leche. Él, Marcelo, jura que nadie se da cuenta. Jura que nadie cachó pasa, que pasó un angelito. La leche cultivada tiene mucho cosa. No, discúlpame, yo creo que vas a tener que cambiar pasó el lácteo piola para otro momento. Por favor, cámbialo para después del coleccionista. Sé digno. Oye, digno. Pero pongan atención, ¿sí? Esto es lo importante. No sé quién, estoy apuntando al sol y me dicen que tengo la uña larga. No es lo importante. No es lo importante. Lo importante es a dónde estoy apuntando. Solo el multivitamínico no es necesario, sino que esta dosis extra de vitamina C y D. ¿Qué es lo que, dónde encuentras vitamina C y D? Esta es una pregunta para ustedes, alumnos. El naranja. Sol. Al primero la C. ¿Dónde, Carleta? En los cítricos. Naranja. C. La vitamina C se puede encontrar en, por ejemplo, zanahoria. Frutilla, naranja, pimentón rojo, brócoli. La cantidad recomendada para los adultos es 65 a 90 miligramos. ¿Qué será MG? Mirko. Mirko. Gran jugadora. Milisegundos. Y tablado también. No, son milisegundos por día. ¿Qué es eso? Se lo perdió todo, toda la educación científica. Y la vitamina D. ¿Dónde está la vitamina D? Bueno, la vitamina D. Los dedos. Claro. No, rodilla. ¿Cómo comerte los dedos? ¿Qué es lo que te da vitamina D? El sol, Marcelo, el sol. ¿El sol? El sol, correcto. La luz solar directa convierte una sustancia química de la piel en la vitamina, el calciferol. Y es por eso de que estar encerrado mucho tiempo te hace mal. Tienes que estar a la luz del sol. Bueno, ¿necesitas cuánto? Los presos tienen una hora. 600 unidades internacionales. No sé qué será eso. 600 UF. La cantidad diaria recomendada de vitamina UTM, D es UTM. 600 unidades internacionales. ¿Eso dice? ¿Sí? Dice no UI. No, unidades bueno internacionales con todas sus letras. Digamos que con una media hora de sol tight, digamos. ¿Eh? Claro. No, y dice que hay que poner los brazos, el antebrazo, en dirección al sol. El antebrazo. Después de decir, por ahí. ¡Oh, padre sol! ¿En serio? Por ahí entra. Llévame contigo, padre sol. Pero nunca digas. No, chico, te he dado la en espalda. Serio. Estoy tratando de dar un consejo de dermatóloga. Por ahí entra la vitamina D. Por los antebrazos. Mira, sí. Y otro remedio raro que apareció. Un medicamento contra la acidez estomacal está siendo probado en Nueva York como tratamiento contra el COVID-19. Ya no saben, ¿no? ¿Sí? Avísenle a Trump. O sea, la sal de fruta podría servir para el COVID. Dice un doctor ahí en Nueva York, dice, hay muchos ejemplos en la historia de la medicina en que un medicamento diseñado para un propósito resulta que al final tenía efecto en otras enfermedades. Mira, tú sabes que, por ejemplo, el éxtasis, esta droga que dice la droga del amor, no sé si la han probado, no. Y que provoca justamente además, como amor y cariño por todo. Amor. Es un remedio que nació siendo un remedio contra. Es que me tomé uno. Me da risa. ¿Qué le pasa a Marcelo? Ay, esta leche. Estaba vencida. No, no. Era para dejar de comer. ¿Cómo se llama? Pastillas contra el apetito. ¿Ya? Y de repente se dieron cuenta de que producía este efecto que no era el que estaban pensando, que era de provocar un excesivo cariño, amor por todo. Ahora, efectivamente también quita el hambre, pero chuteó para otro lado. Entonces, ¿puedo decir algo? ¿Chuteó para otro lado, dijiste? Sí. No entendí nada. Nada de lo que dijiste, Marcelo. Me quedé en vitamina D. Sí. No entendí nada. De ahí para adelante no entendí un carajo de lo que estabas tratando de decir. Oye, estás hablando con drogas. Lo de los agricultores belgas. ¿Qué pasó? ¿Tú conoces a los belgas? El desafío de la noticia eufemística. ¿Por qué me hacen la pregunta a mí? No, bueno, Marco. Pregúntale a Marco. ¿Los científicos o qué? ¿Qué dijiste? Los belgas. Los belgas los conozco. Los conozco muy de cerca. La gente de Bélgica, ¿no? La gente, o sea, de Bélgica lo conozco. ¿Conoces sí, yo no? Están hay belgas chicos, hay belgas grandes. Y los está que sonando el teléfono. Y los que cultivan papas. Tú sabes que la papa es un producto muy importante en Bélgica. Y ellos se han dado cuenta por el menos consumo de que están con sobrestock. Entonces están llamando a la población a comer más papas fritas. Muy ricas, porque son estas que vienen congeladas. Y tú solo tienes que freírlas especialmente y quedan exquisitas. Entonces, ojalá las manden para acá, para que están a buen precio. Exacto. Acá en Chile igual hay hartas papas. Variedades de papas también. Sí, pero si vienen de acá, pues nacieron. La palpa proviene desde esta zona del mundo. La palpa. No estamos hablando de paltas, estamos hablando de papas. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que el micrófono que me mandaron a mí es demasiado bueno. Ya. Es demasiado bueno. Ya. Resulta que ahora la culpa es del micrófono. El receptor de audio tiene la culpa. Mira, y lo que pasa es que ustedes me critican a mí, pero yo no critico nada. Marco se pone tan cerca que se escucha todo el rato como un viento así. Si no, tú no lo escuchas, pero cuando estaba hablando el señor de los olores, se escuchaba como un ventarrón que venía. Quería hacerlo sentir en casa. Es un señor que siente el olfato todo el rato. ¿Qué mejor que hacerle sentir como si tuviera una manera de agradar, de hospitalidad? La crítica fácil. Vamos una canción. Vamos. No quiero. Nano. No quiero. Ahí va. El consomé. Buena. Voy a comer. I Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, veamos, el santo del día de hoy es Santa Valeria, Valeria Salaquet, gran amiga. Valeria Massa. Valeria Massa, amiga nuestra. Tú sabes que hicimos un evento. ¿De nuevo estás comiendo, Marcelo? Marcelo, ya. Pero si no tengo por qué ocultarlo. ¿Es hora del desayuno? ¿Qué tiene? No, es hora de trabajar, de programa. Somos seres humanos, Y la canción era muy corta, güey. El consomé. ¿Pero qué te estás comiendo? ¿Una parrillada? Bueno, ¿una chorrillana? Es un desayuno continental. No, qué espanto. Bueno, hoy día 28 nosotros, de abril, pero martes. Contémosle, Marco, contémosle que nosotros animamos una vez un evento con Valeria Massa. Estuvimos ahí. ¿En serio? Horrible. Sí. Mira, teníamos que lanzar una de esas .com y dijimos, pero cobrémosle súper caro. Así, ya, ok. Y dijimos un precio exorbitante y nos dijeron, ok. Y era como, oye, hubiéramos pedido más. Nos dimos cuenta de que éramos pagos. Bueno, nunca más nos contrataron para nada. Nunca más. Y después el sitio quebró, digamos, ¿no? Pero básicamente llegamos y éramos como los que teníamos que abrir el evento. Y después llegaba la estrella, que era Valeria Massa. Que era ella. Que era media socia, parece, del claro, cuestión. Se llamaba El Sitio o algo así, ¿no? Una cosa así. El Sitio. Y ahí estábamos. Y después nos sacaron con personal de seguridad porque no queríamos irnos. Estábamos un poco borrachos. No era nuestro público. En 1937 nace Saddam Hussein. Un saludo para los iraquíes. Y bueno, no lo deben querer mucho. Y nace, muere Benito Mussolini también en el 45, colgado en una plaza ahí en Milán. Y nace Chespirito. Roberto Bolaño. El otro, el fome. El escritor. El que es fome. El 60, el militar y expresidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, muere a los 82 años de edad, producto de un cáncer gástrico. Recordemos que había sido dos veces presidente de Chile. ¿Ah? Y mira, y fallece, piensa más o menos en la época, en el 62 fallece, en este momento, poco antes de que se lleve a cabo el Mundial de Fútbol, Carlos Didbon, que fue uno de los que impulsó que se realizara en Chile. Exacto. y dijo esa famosa frase, porque no tenemos nada. Queremos hacerlo todo, y es padre además de un buen amigo, Tomás Didbon, le mandamos saludos. Exactamente. El año 67, Mohamed Ali se niega a ser reclutado para la guerra de Vietnam y le quitan el título producto de esto, ¿eh? Y vuelve a ganarlo. Lo ganó tres veces al final, Mohamed Ali. Pero fue pavo porque podría en la guerra haber ido a puro combo, a todos los gallos, seco. Oye, vean el documental, maravilloso. El año 90 se presenta en el Estadio Nacional el cantautor español Joan Manuel Serrat. Esta es su primera visita al país luego de que fuera prohibida su entrada producto de la dictadura. Horas antes del concierto, Serrat se reunió con presas políticas. Oye, ¿tú estuviste en ese concierto, Marcelo? Ese primero no. Yo fui alguna vez a ver a Serrat. Fue el segundo. En el primero, el segundo. El segundo, perfecto. Ahí me gusta mucho. Yo fui al último. Yo fui al último. ¿A usted también te gusta Serrat? Sí. Me gusta. Sí. Perfecto. ¿A ti no tanto? Bien. Me carga, lo odio. Lo encuentro detestable, pero yo respeto las opiniones del resto. Sí. Bueno, ¿cumpleaños del día de hoy? Marcelo Espina, el ex futbolista, y ahora que debe estar diciendo, ¿para qué me vine para acá? Está también en Buenos Aires, ¿eh? Pero bueno, le tocó eso. El ex senador Patricio Walker también. El técnico argentino, el Cholo Simeone. Y Simeone, Meone. La actriz española Penélope Cruz. Está también, uy, cuánta y luminosidad ahí. Camila Vallejo, la haríamos llamado Carleta. Pucha. Pero es que no, con este sistema no sé cómo. Con este sistema nuevo. Verdad que no se puede. Bueno, un saludo para Camila, gran amiga de este programa. ¿Y qué más tenemos? Entonces vamos con la efeméride. La agenda del día de hoy. Tiene actividad el presidente. La ministra de la Mujer subrogante, que tiene mucha suerte ella, porque le tocó esta oportunidad de hoy día hacer un montón de cosas. Ella es Carolina Cuevas y va a lanzar WhatsApp Mujer, una nueva modalidad de comunicación silenciosa. ¿Qué es eso? Que busca orientar a las mujeres que viven violencia. Ah, es para poder avisar silenciosamente. Mira que bueno, WhatsApp mujeres. ¿Te acuerdas cuando esa persona que llamó a Carabinero y hizo como que estaba pidiendo una pizza? Epo, esa mujer, sí. No, se fue increíble ese caso. Bueno, ya, a las 11:30 de la mañana, el presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, acompañado por los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, del Trabajo, María José Saldívar, y de Economía, Lucas Palacios, pone en marcha la ley que impulsará el crédito a pequeñas empresas con garantía del Estado, el FOCAPE. Ahí está. Vamos a ver qué más hay, Mira, en Peñalolén la alcaldesa va a recibir a la embajadora de Israel, que le va a hacer entrega de una donación de cajas de alimento para las familias vulnerables de la comida, de la comuna. Mira qué buena idea. Muy bien. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián El Cajón Sichel, y la subsecretaria de la Niñez, Carol Bowne, recibe a representantes de diversas empresas que entregarán diferentes aportes para residencias del Servicio Nacional de Menores, el SENAME. Ya. Mira, está bueno eso. Ya. Después, ¿qué otra cosa hay? Hay cosas en el Senado, una serie de cosas que pasan en el Senado. Oye, pero aquí, mira, dice Pedro del Piano, gerente del proyecto Ñuñoa Start, pero presenta opciones del área inmobiliaria que están activando reserva de departamento online y tiene un nuevo formato de cosas. De venta. Mira, qué bueno. Es que me quedé con que era del Piano nomás, pero es fome. Ya. A las 10, el Sebastián El Cajón Sichel, el ministro de Desarrollo Social, asiste junto al subsecretario Alejandro Cande y Sebastián Villarreal a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados para dar inicio a la discusión del ingreso familiar de emergencia. Que le vaya bien. Amor, amor. Oye, bueno. Y un señor Barleta, Javier Barleta, en realidad solo me quedo en el nombre. Agárrame. Un saludo para la Carola. Sí, agárrala. Un chiste. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado revisa la situación de los migrantes en el marco de la crisis sanitaria. A la sesión fue invitado el subsecretario de Interior, Juan Francisco Cali, y el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Belolio, y el director del Servicio Jesuita de Migrantes, José Tomás Vicuñas, entre otros. Va a estar ahí a las 12:30 en videoconferencia y en la sala 2 del Senado. Muy bien, vamos a continuación a revisar la resolución de nuestra encuesta. Y hoy día, ¿cómo nos fue? Nos abandonaron los bots, 748 votos. Oh, ¿viste? Mañana bots, Mañana bots. Vamos de nuevo a temas sensibles. Sí, pues vamos a ir. Ahora, hay una salvedad que Marco la hizo notar y que mucha gente también lo hizo. Si hubiésemos puesto en alternativa, yo lo pensé, pero habría ganado tan fácil que no habría servido para nada poner como alternativa. Pero Marcelo, RT no hay que poner. Hay que poner RT, Marcelo. Claro, ¿qué otros lugares debería abrir? Si hubiéramos puesto ninguno, habría sacado más votos la encuesta y habría tenido mucho más... Hay que ponerlo igual nomás, no importa. Pero ganó, mira, pero encuentro bonito que haya ganado el Pasapoga. La gente necesita diversión y que esas personas la diversión tengan total, trabajo. Sí. Después viene más atrás los restaurantes, la gente quiere volver al restaurante a disfrutar la comida con amigos. Después los estadios de fútbol y finalmente los cines, la gente es lo que menos echa de menos. Bueno, si pueden películas en la casa, ¿no? Yo echo menos los cines, me gustan. Hay distintas formas. Hay distintas formas de disfrutar los yogur Column, como por ejemplo metiéndolo en la juguera con hielo y fruta, queda exquisito. Hay distintas formas de disfrutar un yogur Column, pero todos tienen un solo origen, el sur. Column, toda la magia del sur. Si los trámites son online, mejora la cosa. Por eso entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura, como nos gusta a todos. Infórmate en afpmodelo.cl. A todos nos gusta vivir grandes momentos y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos duplex con exclusivas terrazas, con quincho privado. Además, disfruta de su espectacular diseño y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Marco, te voy a mandar una lista con los mejores discos para escuchar, artistas para escuchar esta cuarentena. Yo te voy a mandar mis enciclopedias para que veas ahí qué puedes leer y resaltar, Te las voy a devolver impeque.